Estoy enamorado de ti y no quiero que sufras por mí. Estoy enamorado de ti. Pasa y siéntate un ratito. Tenemos que hablar de nuestro amor. Mírame a los ojos y dime la verdad, si me quieres como yo a ti. Tengo que pedirte ser sincera y no lastimes a mi corazón, que por ti se la juega, te lo juro por esta. Él te siente, él te espera. Yo gritaré, yo me quieres y que siento nuestro amor y vivir, porque yo estoy enamorado de ti y no quiero que sufras por mí. Sufras por mí, estoy enamorado de ti. Uy, uy, uy. Y eso es de colección y con todo mi corazón para ti.